Bien amigos, otra vez estamos aquí con Rodo Recomienda. Adelante. ¿Qué tal? Ahora estamos en un ámbito un poco diferente, que sería cómics ya más de nuestros tiempos. De mis tiempos. Ya pasamos década, los tiempos sobre los tiempos. De aquí a que llegó a la primaria, ahorita vas que en secundaria apenas. Sí, apenas. Voy a ver. Ya son más de sus tiempos. Así es. En este caso, el primer cómic con el que queremos abrir es un cómic de DC llamado Flashpoint, que es el que creó el tan controvertido Nuevo 52. Así es. Por lo que yo lo pongo, lo recomiendo, es por un personaje que aparece ahí, y no me dejará mentir Uriel, es el famoso Thomas Wayne. En este caso es, ¿qué sucede si la historia hubiera sido al revés y quien muere en el callejón es Bruce en vez de su papá? Así es. Y ver a el Dr. Wayne en el manto de Batman y ver un Batman más crudo, más enérgico con los criminales, que inclusive se llega a inyectar alguna que otra sustancia para poderse mantener en esta lucha, es muy, muy redituable esa lectura. También, obviamente, nos va a llevar al punto que nos convierte el universo de DC, nos lo reestructura en el nuevo 52. Que no estuvo muy bien en el universo 52, pero que es también recomendable porque, lejos de cualquier otro tipo de situación, Rodo, no sé qué opines, pero DC siempre tiene esa base perfectamente diseñada para la reestructuración de su universo. Cada vez que reestructura su universo, crea una historia bastante bien planteada, ¿sí?, para poder reestructurarlo. Este es el caso de Flashpoint. Así es. ¿No? Porque vas a entender el punto en el que todo el universo se transquiversa y hay que reordenarlo. ¿Sí? Si tú quieres entender qué fue lo que sucedió en todo ese tipo de situaciones que ya dan al nuevo 52, con Flashpoint te va a quedar completamente claro todo lo que aconteció para que los superhéroes se conviertan en el nuevo 52. Correcto. Y en este caso, como podemos ver aquí en la portada, nuestro querido Flash es el responsable de esta situación. Y algo a rescatar es que lo escribe Geoff Johns. En general ha tenido buenas historias en DC y es ahorita el responsable del DC Rebirth, que ha tenido tanto éxito en este año que ha pasado ya de que se hizo esta reestructuración con DC. Así y es que arreglaron esto que habían desarreglado, por así decirlo, aquí en los nuevos 52. También algo por lo que recomiendo esta lectura es, ahora en esto del universo DC Rebirth, donde van a juntar, tarde que temprano va a pasar ese evento de los Watchmen con los personajes de DC. Sí. Es muy importante el personaje de Thomas Wayne en un evento más adelante que se llama El Botón, haciendo referencia a la carita esta de los Watchmen. El emoticón de los Watchmen. Exactamente. Para que comprendan mejor más adelante cuando se presente ese evento del Botón, les recomiendo que lean Flashpoint para que conozcan un poco más al Dr. Thomas Wayne. Así es, porque si no has leído Flashpoint, te puede parecer una payasada lo que vas a ver más adelante. Si quieres ver realmente cómo es el Dr. Thomas Wayne, te recomendamos esta lectura que es Flashpoint. Así es. Una recomendación más de Rodo. Cualquier situación fue culpa de él. ¡Cantando, cantando, cantando!